Sábado de la séptima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Le trajeron a Jesús entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: "Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él". Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Los discípulos de Jesús ven que unos niños se acercan al Señor, a Jesús, y quieren impedirlo, los reprenden, a lo cual Cristo reacciona corrigiéndolos y les dice que no hagan eso, que no impidan ese contacto, porque Jesús quiere estar cerca de los niños. Es un tema muy fuerte que aparece bastante en los evangelios, la relación de Cristo con los niños, el paralelismo que podríamos decir en la vida espiritual que existe entre Cristo, el cristianismo, los cristianos y los niños. En otro evangelio Jesús dirá: "El que recibe a uno de estos pequeños", señalando a un niño, "me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió". Con lo cual, la enseñanza de esas palabras es que los cristianos debemos servir a todos, pero en especial a los niños, en quienes especialmente se encuentra a Dios, Cristo y su Padre. Cuando decimos que Dios se encuentra especialmente en los niños, estamos diciendo los niños que ya nacieron y también los niños que no nacieron, es decir, los niños por nacer, los niños en el vientre de la madre. Con lo cual, la defensa al niño, dentro del vientre o fuera de él, es de algún modo también una defensa al mismo Dios. Los cristianos servimos entonces a estas personas y también, y por extensión, diríamos, a las demás personas débiles de la sociedad. Porque el niño también es símbolo de la debilidad, de la fragilidad, con lo cual el apostolado va dirigido, focalizado especialmente a los débiles, a quienes la Iglesia especialmente atiende. Es decir, los enfermos, los ancianos, los pobres en cuerpo y alma. Bien, hoy Cristo dice algo parecido a lo que recién hemos explicado y complementario a esa enseñanza. Cuando dice que para entrar al cielo hay que hacerse como niño. Que se salvan aquellos que se hacen como niños, aquellos que acogen el reino de los cielos con actitud de niños. Con lo cual, nos preguntamos qué hay en el niño, por lo cual, imitándolo, tenemos acceso a Dios, a la vida eterna. ¿Qué hay de bueno, de virtuoso en el niño? Por lo cual, imitando esa bondad o esa actitud o esa virtud, acogemos al reino de los cielos. Y aquí me detengo en dos puntos que quisiera particularmente marcar. Por un lado, algo que es propio del niño, que el niño está marcado, su vida está marcada por la recepción, o sea, por el don. El niño principalmente recibe dones por parte de los demás. El niño es un receptor por antonomasia. Es más lo que el niño recibe que lo que da, que lo que produce, que lo que genera. Porque en efecto el niño no trabaja, el niño no produce, no genera dinero. es más lo que consume que lo que da, de hecho no da nada en términos materiales. Y en cambio el niño es poco o nada lo que produce, pero es mucho aquello que recibe, todo lo recibe, por parte de los padres, por parte de los adultos, recibe en el orden material, en el orden moral, en la educación. Es pura recepción el niño, vive del don, vive recibiendo, y esa es una actitud propia de los cristianos. Un buen cristiano, es aquel cuya vida está marcada no tanto por lo que él da, lo que él ofrece, lo que él hace, lo que él produce, o sus buenas obras, sino una vida que está marcada principalmente por aquello que recibe por parte de Dios y por parte de los demás. Es decir, una vida marcada por la conciencia del don. El don. El don que se recibe, el don que se acoge, el don que se agradece. Y esto es fundamental entenderlo, porque nuestra vida es principalmente don. Es un don. Lo secundario en nuestra vida es aquello que damos o que ofrecemos o que generamos. Lo principal, lo primario es aquello que recibimos, la conciencia del don. Eso por una parte. Entonces, pidamos al Señor, como primera gracia de este evangelio, de esta meditación de hoy, que podamos crecer en la conciencia del don. No es tan importante aquello que yo le dé a Dios, sino aquello que Dios quiere darme. Podríamos sintetizarlo así. Lo más importante no es lo que yo le doy a Dios, sino aquello que Dios quiere darme, regalarme, que es la gracia, el don de la gracia. Como el niño, cuya vida está marcada por la recepción. Y la segunda característica del niño es que el niño está lleno de defectos, de imperfecciones, producto de su inexperiencia, de su inmadurez. El niño tiene muchos defectos y muy pocas virtudes, si es que las tiene. Bueno, sí, las teologales, sí, esas vienen con el bautismo. Pero el resto de las virtudes difícilmente las tenga muy desarrolladas, producto de su inexperiencia, de su inmadurez. Con lo cual, lo propio del niño es la debilidad, la imperfección, aquello que le falta, la inmadurez. Bueno, algo de esto también debemos copiar nosotros en nuestra vida espiritual, porque nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, debe estar marcada también por la conciencia de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos, de nuestras miserias e incluso de nuestros pecados. Los pecados por los cuales Cristo vino al mundo y por los cuales Cristo murió. Frente a Dios debemos pararnos sobre estos pilares, que no son tanto nuestras virtudes o nuestras buenas obras, aunque también son necesarias las virtudes, en especial las teologales, fe, esperanza y caridad, que además, fíjense, además son un don, porque la fe, esperanza y caridad, al ser teologales, quiere decir que proceden de Dios. Dios las infunde, con lo cual son un don. Pero lo principal y aquello sobre lo cual debemos pararnos, y hasta yo diría sacar pecho y sentir un sano orgullo, son nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. Me viene ahora a la memoria una cita del apóstol San Pablo que aparece en la segunda carta a los Corintios, cuando San Pablo dice que él se gloría de sus debilidades. Mi gloria, dice, son mis debilidades. Notemos esto, esta expresión tan fuerte. Para San Pablo, sus glorias, sus logros, no son tanto sus viajes, su apostolado, las conversiones que él produjo, o todo lo que sufrió e hizo por Cristo, sino sus debilidades, sus miserias. Y continúa diciendo el apóstol, porque cuando soy débil, entonces me hago fuerte. En efecto, cuando uno experimenta debilidad, ¿qué hace uno? ¿Qué hacemos nosotros? Y empezamos a pedir ayuda, ¿no? A rezar. Señor, me siento débil, necesito la gracia, necesito tu ayuda. Haciendo esto nos vamos fortaleciendo, haciendo fuertes, porque vamos dejando lugar a la gracia de Dios. Por el contrario, cuando no pedimos, cuando no imploramos, cuando no rezamos, cuando nuestra vida de fe se apoya solamente en nuestras actitudes, acciones, podemos con facilidad caer en una suerte de orgullo espiritual, de autosuficiencia, con lo cual vamos desplazando la gracia de Dios y en consecuencia vamos haciéndonos débiles. La autosuficiencia y el orgullo espiritual nos debilitan, contrariamente a lo que uno podría pensar o suponer. Con lo cual, segunda característica y última del niño, esto de gloriarnos de lo más propio nuestro, que son nuestras debilidades. Señor, te ofrezco lo más mío, lo más propio, que son mis miserias. Eso tendríamos que decirle a Dios. Señor, te muestro aquello que soy, lo más propio, aquello que me caracteriza como al niño, que son mis imperfecciones, incluso mis pecados, te los ofrezco para que los redimas. Bien, esto es importante también porque a veces, por orgullo y por soberbia, no queremos admitir esas imperfecciones, esas debilidades, esas actitudes inmaduras que tenemos. Preferimos negarlas, minimizarlas, o peor aún, justificarlas, peor aún, cuando en realidad deberíamos, como San Pablo, gloriarnos de nuestras debilidades, de nuestras miserias, y presentarlas al Señor como la cosecha más propia de cada uno de nosotros. El Señor recibirá esa ofrenda y la transformará en frutos de vida eterna. No nos olvidemos que Cristo vino al mundo para redimir eso que nosotros debemos ofrecerle: nuestras miserias, nuestros pecados. Bueno, que podamos crecer en esto de hacernos como niños para poder ser parte del reino de los cielos. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.